El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: «Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga». Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: «Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe». Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. El Espíritu Santo mora en la Iglesia. Y el Espíritu Santo inspira en el proceso de formación de la liturgia. El Espíritu Santo, lleno de amor hacia el Padre y al Hijo, inspira a los hombres acerca de cómo adorar al mismo Dios. Y ese Espíritu Santo ha querido que un versículo del Evangelio estuviera en la misa. Lo hemos leído hoy: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo». No soy digno. Pero la palabra que aquí es más importante es techo, de que entres en mi casa. Es decir, el cuerpo es la casa en la que entra Jesús. Por eso se podría decir que toda la misa va avanzando y avanzando y avanzando como escalones hasta llegar a ese momento culminante, cuando Jesús entra en nuestra casa con su cuerpo. Porque el resto del día, si estoy por la calle en presencia de Dios, si estoy en el puesto de trabajo, en el supermercado, oramos al Espíritu de Dios Padre, al Espíritu del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, incluso al Espíritu que es el Hijo, que no ha dejado de ser Espíritu aunque se haya encarnado, y por lo tanto también la segunda persona llena todo. Pero la comunión entra con nuestra corporalidad. De ahí que el momento de oración en que Él está dentro debe ser totalmente distinto, cualitativamente distinto del resto de los momentos de oración. Hay momentos en que los clérigos salmodiamos, o rezamos el rosario, o hacemos oración mental, o tenemos presencia de Dios por las calles, etc. Pero claro, ningún momento se puede comparar a cuando Él está dentro. De ahí que la tradición en la Iglesia ha sido que, bueno, tradición, en la Edad Media comulgaba poca gente. tenían tal conciencia de estas palabras, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, que solamente si se confesaban, enseguida al día anterior comulgaban. Y ojo, la comunión frecuente es un don. Podemos comulgar frecuentemente, pero es preferiblemente eso. Pocas comuniones, pero muy intensas, a muchas despistados, sin prestar la atención. Entonces, la tradición, una vez que uno comulgaba, era, cuando uno llegaba al banco, recogerse en sí mismo. Esa era la tradición, recogerse en sí mismo. Cerrar los ojos y estar con Jesús. Porque el resto de cosas que sucedían en la misa ya no eran realmente una oración comunitaria. Estaba el sacerdote haciendo una acción como era administrar la comunión. Estaba el sacerdote haciendo una acción como era la purificación de los vasos sagrados, recogerlos a la credencia. La única cosa que queda por hacer es ya la oración final. Allí sí, todo el mundo se levanta para unirse en lo que va a decir el sacerdote, que pone punto final. Pero es brevísimo. La oración y la bendición. Nada, un segundo, para poner el sello final al acto litúrgico y ya comenzar el tiempo, no de la liturgia, sino de la oración privada. Entonces, la gente lo que siempre hacía era quedarse recogidos en la presencia de Dios, hacer la acción de gracias. Hasta tal punto, esto era una costumbre, que un santo, San Felipe Neri, a una señora que comulgaba y enseguida se marchaba de la iglesia, le dijo a dos monaguillos: poneos cuando esa señora salga con los cirios encendidos a los dos lados y la acompañáis a donde vaya. Y la señora dijo: pero, ¿qué hacéis? ¿Dónde vais? Y dijeron: no, nos ha dicho que como está dentro de usted el Santísimo Sacramento, la acompañemos con los cirios a donde vaya. En esa época nunca salía la Eucaristía sin acólitos, campanilla, etcétera, etcétera. La acción de gracias, que se nos recuerda a los sacerdotes en el Código de Derecho Canónico. No deje de hacer el sacerdote acción de gracias después de la misa. Es un canon. Por lo tanto, esos minutos que la Iglesia nunca ha especificado, la Iglesia nunca ha dicho tanto tiempo, pero que la tradición solía poner en 10 minutos, esos 10 minutos de presencia de Jesús hay que custodiarlos, que protegerlos. No es el momento de hacer otras cosas, es el momento de centrarse en una presencia que desaparece y ya no volverá hasta el día siguiente. Que no haya ninguna distracción, que lo que haya sea un recogimiento cuanto más perfecto posible, porque está bajo nuestro techo. Y si está bajo nuestro techo, no es el momento de hacer nada. Nada. Es el momento de atender al huésped que ha entrado en nuestra casa. La acción de gracias. Y la acción de gracias es algo muy específico. No es el momento de ponerse a leer un libro, no es el momento de hacer una novena, no es el momento de hacer nada. Hablo personalmente. Otra cosa es el sacerdote que tenga que hacer cosas en la iglesia, pues si las tiene que hacer obligatoriamente, las hará, como es el caso de una novena o de un vía crucis o lo que sea. Pero si idealmente él pudiera organizarlo todo, diría: no, esperemos. Desde la comunión, 10 minutos, esperemos. Porque la acción de gracias No es otro rato de oración vocal, otro rato de lectura espiritual, otro rato de salmodia. Es un tiempo de estar con Jesús, en intimidad. Bien sea diciéndole cosas, bien sea imaginándolo. Con la imaginación nos vendrán los sentimientos o las palabras. Solamente si uno se despista, entonces sí. Será mejor coger un libro o será mejor recurrir a la oración vocal. Si uno en la acción de gracias siente que aprovecha más repitiendo muy lentamente una oración vocal, no hay ningún problema. Lo que sí que nos tenemos que hacer conscientes es que esos 10 minutos no son 10 minutos de oración más en el día. Son la oración por antonomasia, incluso de la misa, porque hasta la consagración está para esto otro. Se consagra pan para comerlo. Luego la consagración está para la acción de gracias. Si os fijáis, por lo tanto, aun siendo tan grande la consagración, se consagra pan, se consagra un alimento. El fin del alimento es tomarlo. Luego el fin de la consagración es la comunión. Y por lo tanto, ¿qué preferiríamos nosotros? ¿Asistir a la consagración o recibirlo, si hubiera que elegir? Recibirlo. Luego, el gran momento culminante de toda la misa es la comunión, sin ninguna duda. Siendo la consagración la antesala, el vestíbulo, el atrio de el Sancta Sanctorum verdadero, que es la comunión. De ahí que tengamos suma diligencia en hacer muy bien el tiempo de acogida del Señor en nosotros. Que lo hagamos muy bien. Ese es un momento irrepetible. Es un momento en el que, si en toda oración se reciben gracias, ese es el momento por encima de todos los momentos. Que todos nosotros vivamos hoy la comunión intentando un poco remedar los sentimientos, el afecto que tuvo María al recibir dentro de sí a Jesucristo en la Anunciación y Encarnación.